Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Buenas noches a todos, bienvenidos a su flashback, al flashback número 106, después de estos especiales que tuvimos, estos dos episodios especiales de King of Fighters. Pues regresamos a la programación normal, a nuestro formato habitual. Yo soy Socia de Zeta y pues aquí cubriendo un poco el espacio y la conducción, ya que Cosmo y Paco acá como que se sienten jefes y no quieren venir. No es cierto, Cosmo a lo mejor llega más tarde y Paco pues está ahí ocupado. Y pues acá dándole la bienvenida a su flashback acá con los juegos clásicos. Y pues vamos iniciando rápido, primero presentando a los acá los que me están acompañando en este momento en los micrófonos. Primero a nuestro miembro honorario, se podría decir, Retro Miguel. ¿Qué onda? Pues aquí listo para este nuevo flashback. La semana pasada no pude venir por problemas de trabajo, pero aquí estamos listos al pie del cañón, como diría el perro, ¿no? Y con un juego muy, muy nostálgico. Por alguna razón me causa mucha nostalgia desde que lo veo, ¿no? Y como siempre, gracias por la oportunidad. Y un saludo a la gente del chat. Oh, sí. Creo que sí, es de los juegos nostálgicos. Y pues vamos a saludar también a nuestro segundo acompañante de esta noche, el abuelo Kraken. ¿Qué tal, chicos? Este es Kraken. ¿Cómo están todos? Y bueno, vamos a hablar de unos jueguitos bastante entretenidos que nos divirtieron durante nuestra infancia, o bueno, casi infancia, yo creo que después de la infancia, pero nuestra segunda infancia. Y pues bienvenidos y vamos a divertirnos, a hablar. Sí, y sobre todo que juegos que de alguna manera creo que son... definen lo que fue esa generación de videojuegos y bastante contrastantes. Y bueno, vamos a saludar a la gente que llegó aquí temprano a acompañarnos en el chat. Tenemos ahí a Urtas86, a Indie Linux, a Jenmig, a Mitlantecutli, a Monkey y pues nada más. Ya, y los M. Medina acá también anda por ahí. Ah, sí, M. Medina, perdón. Sí, cierto, me lo brinqué. Y pues ahí ya se irán uniendo los demás conforme van avanzando el programa. Y pues ya nada más recordarles los medios de contacto y donde nos pueden encontrar, que es en Facebook, diagonalreset.tv, en Twitter, @resetmx, y nuestra página web, www.resetmx.com, y también ahí que le dé una vuelta ahí, que le dé una escuchada también a nuestros compañeros, amigos y podcast hermano de Retrocast. Y también ahí no se me olvida ahí saludar a los que nos están escuchando en vivo por el chat, por Mixler, y que nos están mandando sus mensajes ahí por Twitter. Y también ahí o los que nos escuchan en el recalentado, ¿no? Sí, de hecho, a eso sí iba. Los que nos escuchan ahí grabados, también un agradecimiento por iTunes, por iVoox y por Google Play, ahí que nos descargan. Pues gracias, y también ahí que estén pasando bien este momento, y pues vamos a alivianarlos más el momento. Y pues vamos pasando, ¿no? Ya al vamos a entrarle música con ganas. Sí, ya para el primer juego de esta noche. Están calientitos. Oh, sí. Bueno, y regresamos en un momento. Y pues vamos a empezar con este primer juego de la noche, el clásico simulador de vuelo de las primeras épocas de Super Nintendo, Pilot Wings. que este juego, que aunque era simulador, tenía sus detalles ahí tipo arcade, y bastante, y también ahí sus momentos chuscos. Pero bueno, este juego fue creado por Nintendo y lanzado en 1990 en Japón, y un año después en Norteamérica. Ya para Europa salió hasta 1992. Un simulador de vuelo que te va llegando de la mano, para tripular diferentes vehículos y aparatos en el aire, que empiezas desde un biplano, pasas por un paracaídas, un jetpack, también un... ¡Ay, se me fue el nombre! Un cinturón cohete. No, del otro, del que es... De la ala delta. Eso. Bueno, tiene otro nombre, pero ese. sí. Ese avión ultraligero, creo que se llama. Y después que te va llevando de la mano, pues, al manejar lo que son las licencias, ya que poco a poco te va poniendo diferentes objetivos, diferentes cursos, pasar, por ejemplo, anillos en el aire, algunas columnas si traes el jetpack, tomar algunas corrientes de aire si traes el planeador, y diferentes cosas ahí que vas yendo, haciendo, subiendo la dificultad poco a poco, con un control que es muy intuitivo, muy, muy adecuado para cada vehículo, para cada medio, porque en sí no son entre vehículos, entre aditamentos para volar lo que manejas, de hecho un poco inusuales, y donde uno de los principales objetivos al terminar cada curso es, pues, caer en el blanco indicado, o en el caso del biplano, pues aterrizar lo más suavemente posible, porque tenía su buen grado de dificultad este juego. Aquí, pues, haciendo gala de las capacidades técnicas del Super Nintendo, como juego de lanzamiento, al mostrar la escala de los escenarios, las imágenes, y el modo 7 al rotar también el escenario conforme vas volando, y además de que también este juego va a traer varios bonuses, dependiendo de tus desempeños, y también conforme vas desbloqueando diferentes cosas. Y era muy característico los bonuses, ¿eh? Sí, sí. Sí, muy creativos, sobre todo. Que, pues, a final de cuentas es un buen paquete de todo este simulador. Que para muchos que escuchen la palabra simulador van a pensar en un juego con mecánicas complicadas y muy hiperrealista y todo eso. Y este, pues, no se fue tanto por ese lado, sino que fue bastante amable con la interfaz del jugador. Y pues esta es un poco la introducción, y vamos ya a entrar al juego. Yo lo que quiero mencionar es que este juego, sobre todo en otra vez el dato de Club Nintendo, ¿no? Que Club Nintendo, pues, es la revista mexicana de videojuegos por excelencia en los 90, ¿no? Sobre todo lo que fue, pues, del inicio 91 hasta por lo menos 97, 98, ¿no? Es que ya luego empezó otra revistilla por ahí, que ya han de saber cuál es, ¿no? No, pero ya me acuerdo que tenías que encargarlo al buceador porque volaban, ¿eh? Sí, volaba. Yo tenía que estarla cazando porque era de que la vendían en una papelería. Haz de cuenta que acá en Mexicali, donde yo vivo, la distribución de revistas y esas cosas siempre ha sido muy mala. Y había una papelería donde siempre llegaba, y yo cada día primero del mes estaba dando la ta, hasta que la agarraba, ¿no? Y me acuerdo que promocionaban mucho este juego, lo hablaban mucho de él, y era porque, pues, como lo dijo hace rato el buen Sorcerer, es un demo técnico de la consola. Te permitía ver las capacidades de rotación de los escenarios, el mentado modo 7, es algo así como modo 7 de game, y era bastante divertido, ¿no? Es un juego que curiosamente se volvió como una especie de tradición por parte de Nintendo lanzar una consola con él. El Nintendo 64 también fue lanzado con Pilot Wings 64, Y aunque el Wii no fue así, ni el GameCube, cuando se lanzó el 3DS, sí lo hicieron. Lanzaron lo que fue Pilot Wings 3D, creo que se llama, ¿no? Y pues, sin duda, pues algo muy interesante, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, de alguna manera como que es un juego que puede ser carta fuerte de Nintendo, pero que de alguna manera ha sido poco reconocido, como que mucha gente luego se olvida de este título y que al final de cuentas ha permanecido ahí dentro de su nicho y que siempre de alguna manera tiene, encuentra cómo gustarle a los jugadores, aunque no... Lo que pasa es que era un juego muy divertido, pero también era muy corto, sí. O sea, te lo tenías que volver a jugar y a jugar y jugar, y ese era el chiste de ese juego, ¿no? Jugarlo varias veces. Sí, era como retarte a ti mismo, y en el caso de Club Nintendo, que lo que hacía era que le daba pues ese plus a los jugadores de decir, mándanos tu récord y nosotros lo publicamos en la revista, y entonces hacía como una competencia a nivel nacional, por decirlo así. Antes de que existieran las... Los leaderboards a través de internet. Exacto. Y pues con un Nintendo que estaba ahí chistoso porque les tenías que mandar un VHS poquito antes de realizar el sí, ya había que comprobarlo, ¿no? Nada más. Ajá, para comprobarlo. O te aventabas la gracia de si podías sacar la foto de la tele, que era un relajo. Era un despapalle, sí. porque a lo mejor no sabías cómo coger la cámara y te salía todo borroso, ¿no? Sí, exactamente. El reflejo de la pantalla. Sí, sí, sí. Y de hecho es muy nostálgico porque fue de lanzamiento junto con el Super Nintendo. Entonces era un juego que aunque la gente... Pues aquí en México sí fue muy popular, ¿eh? Todo el mundo o tenía Pilot Wings, o conocía Pilot Wings, o por alguna razón lo jugó, o lo rentaba, o X o Y, Z. No sé, en otros lugares del mundo, la verdad es que en otros medios no creo que haya sido tan popular. Aquí en México, lo curioso de Club Nintendo es que sí hacía mucho énfasis en juegos que a lo mejor no eran populares en otros lados del mundo, y aquí los hacían populares. Es algo muy curioso, ¿no? Y este juego sí aparecía cada rato, y era de que, trucos de esto, trucos de aquello, y cómo sacar esto, y cómo caer mejor en las plataformas para que no te caigas. ¿Sabes qué era lo realmente curioso? Que mucha gente, ya teniendo el Nintendo 64, se regresaba a jugar el Pilot Wings original cuando ya conseguían el 64. Uh-huh. Eso era lo realmente curioso. Para tratar de comparar, ¿no? Y ver cuáles eran las dinámicas entre un juego y el otro. Uh-huh. Y que de hecho, pues Pilot Wings 64, pues nomás era, pues tomaba los mismos elementos y lo hacía 3D. Y, o sea, era como una mejora gráfica más que en realidad una mejora de mecánicas, porque en realidad pues tomaba los mismos elementos, ¿no? Y ya pues con el control nuevo ya te permitía manejar de una mejor forma el 3D, ¿no? Sí, de hecho se sentía más, un poco más realista, pero también ahí le agregué algunos detallitos que ya después iremos platicando. Primero, pues hablemos, ¿no?, de los diferentes pues cursos o vehículos que tenías que manejar. El biplano creo que era de los más complicados con el que te... Pues yo creo que lo primero era tener que calificar la licencia, ¿no? Sí. La licencia, ¿no? Entonces te mandaban a volar un biplano y te mandaban a volar que era un paracaídas, ¿no? Sí, te soltaban de paracaídas. Sí. Y ya obtenías tu licencia y ya te mandaban a la licencia B, no tenías que conseguir la licencia B. Pero bueno, hablando sobre precisamente las primeras misiones, pues en el biplano lo único que tenías que hacer pues era aterrizarlo, ¿no? Bueno, seguir unos puntitos, ¿no?, a través del mapa hasta llegar a la pista. Y en el caso del paracaídas tenías que dejarte caer, ¿no?, de, digamos que era un helicóptero porque veías que ascendía verticalmente, y llegado a un punto tenías que oprimir, creo que era el botón A o el B, no estoy seguro. Era el A. Y te dejabas caer, apretabas el A y entonces soltabas el paracaídas y tenías que como que ir calculando más o menos para caer en una pista donde te mostraba unos números, ¿no? Estos números eran el bonus, era una como los puntos extra, ¿no? Sí, era una diana. Porque de hecho, me acuerdo poco, el biplano eran los puntos, pero más allá del vuelo, que sí era un poco tope porque el vehículo pues así era, creo que lo más complicado era siempre aterrizarlo, porque siempre te ibas o de trompa o llegabas tan suave que te elevabas y no aterrizabas. Entonces, híjole, siempre andabas ahí con el biplano, siempre era la bronca. Y con el paracaídas... Era saber calcularle exactamente con el control, ¿no? Sí, era un tanto preciso. No así exagerado, pero sí. Sí, cualquier detallito que te fallara... Tenías que hacerlo bien, porque si no te ibas de boca. ¡Pum! Sí. No era Top Gun de NES, pero... pero sí estaba difícil, ¿no? Hasta aterrizarlo. Y el del paracaídas era pues raro, porque tenías que inclinar a tu personaje para que fuera cayendo a través de los aros. Que luego si te pasabas o si no... Porque algo que tiene este juego es que tienes que andar como que midiendo por anticipado todos tus movimientos. Que ves que viene X o Y obstáculo adelante, tienes que ya andar modificando tu trayectoria antes de que llegues. Sí. Y tanto con el plano como con el paracaídas era mucho eso. No, y también las plataformas en donde caías algunas veces eran movibles, ¿no? Se movían y... Sí. Y caer ahí era bastante pero complicado. Pero eso era ya más en sí. Los bonos. Sí, ya, porque, ya más adelante. Porque era... Te calificaba nuevamente tu desempeño. Entonces uno de los factores para calificarte era dónde terminabas aterrizando. Y estaba como ahí la opción de aterrizar en una plataforma móvil que estaba en todos, excepto... Obviamente de biplano. Yo recuerdo que esto era entre cada misión, ¿no? O era, cada dos, tres misiones, uh-huh. O entre cada licencia también. Era, que yo recuerdo, la plataforma móvil estaba en casi todos, excepto en el biplano. Pero, uh-huh. O sea, pocas veces llegué a lograrla. Y sí me acuerdo que si caías en esa plataforma móvil, pues activabas el bonus. El bonus que yo me acuerdo era el del pingüino, que se tenía que aventar un clavado y planear uh-huh. para aterrizar en un carril de una alberca que tuviera mayor puntuación. Sí. Había un tipo que se vestía como de pollo, ¿no? Y tenía que agitar las alas, ¿no? Y entonces como que se elevaba tantito y entonces tenías que caer en otro. Y repetirlo hasta que finalmente tenías que caer en la diana. Como que ibas saltando de plataforma en plataforma hasta que llegabas a la diana. Hay algo así como, si han jugado alguno, no creo que no muchos, el Wii Fit, que tiene un minijuego que es de andar ahí volando de plataforma a plataforma, ha de ser más o menos esa cosa. Y... Nunca he jugado Wii Fit. Sí, no, por eso digo, porque en primera es algo costoso tener ese juego. No, yo estoy negado para el Wii Fit. Podría destruir algunos. Sí. Y luego, ¿qué otras pruebas era después el jetpack, no? De hecho era cinturón jet. Le llamaban Belljet. Ajá. Belljet, algo así, Belljet. Entonces lo tradujeron como cinturón cohete, ¿no? Y en ese lo que tenías que hacer pues era manipular los cohetitos, ¿no? Para ir como acertando a los aros, ¿no? Que era, o seguir una trayectoria también. Sí, y ahí que era más, porque el chiste es que de ese, dependiendo si le hacías hacia adelante, hacia atrás o le dejabas estático el control, los jets te podían impulsar hacia adelante o elevarte hacia arriba. Sí, o hacia atrás. Entonces, bueno, hacia atrás significaba básicamente que te quedabas como medio parado, ¿no? Que a final de cuentas era un tanto de calcularle que no te fueras a caer, que no fueras a llegar al piso, porque eso te restaba puntos, o que no fueras a, o que pues siguieras avanzando hacia los objetivos. Pero si era pasar básicamente por los aros, si era medio complicado atinarles. Sí, o luego eran columnas. Entonces ahí jugaba, de por sí en todos los vehículos jugaba mucho la ay, ¿cómo se llama esto? El viento, la actitud, la latitud y todo ese rollo, ajá. El impulso, el... ay, se me fue la palabra. La gravedad. Bueno, la estática, la dinámica, pues, donde, o sea, agarras un impulso y te sigues. Entonces era mucho calcular eso, porque... La cinética. Por ahí anda, pero no, todavía no la atinamos a la palabra. Aerodinámica. Atínale al precio. ¿Sí? Atínale al precio. Y bueno, sí, o sea, era ahí que calcularle que no se te fuera el giro, que no se te fuera el impulso para que no cayeras o no te fueras a caer fuera del área, o no le atinaras, o te fueras al mar, o cosas así. Que al final de cuentas, pues era un título un poquito complicado. Es que es corto, pero lo complicado, la dificultad del título es lo que lo hace, pues es lo común de esa época, ¿no? Que te hacía querer seguir y seguir porque eran muchos intentos, pues no lo ibas a lograr a la primera. Yo creo que el verdadero premio de jugarlo era llegar a las secciones del helicóptero, eran fenomenales, ¿no? Sí. Que era cuando ya se comenzaba a definir los shooters de estos, ¿cómo les llaman? Top down shooters, ¿no? Ah, sí. Sí, los shmups. Ajá, shmups. Y pues el final del primer juego, el del segundo yo nunca leí la vuelta, el de 64, pero pues aquí en el final te dan un helicóptero y tienes que ir a rescatar a una pareja, ¿no? O algo así, no me acuerdo. No, creo que son muchos, ¿no? Sí. Son varios, pero es una onda así tipo la guerra del Golfo, ¿no? Que estaba de moda en esa época también. Sí. Y hasta empieza bien épico y sales de un portaaviones. O sea, como que cambia bien fuerte la ambientación de pronto, es lo que está bien curioso. Y algo además divertido era que te ponían instructores. Con cada licencia eran un instructor. Que tenían apariencias desde curiosas, extrañas, divertidas. Eran como tres o cuatro licencias, ¿no? Algo sí. Así. Y después terminabas con el mero jefazo, que era como un militar, ¿no? Y era el que te decía, ahí está tu helicóptero, órale. Y que además ponía sus caras, ¿no? Dependiendo de cómo te desempeñabas en las pruebas. Sí. Porque algunos sorprendidos, ¿no? Otros como que, hiciste bien. Sí. Al güero era el que se le iban los ojos, ¿no? Ah, fíjate, acá saca 28 por Mixle, nos dice a todos los instructores que tienes que rescatar. Eran los instructores. Y acá lo invitamos a que nos acompañe en el chat, acá en resetmx.com, porque acá es donde está, hay también interacción y creo que es donde estamos leyendo más. Y bueno, también ahí hablar de la versión de Nintendo 64, pues obviamente el salto al 3D, ¿no? Donde ya teníamos todos los modelos 3D, obviamente caricaturizados y todo. Podías escoger a tu personaje. Y obviamente las licencias. Aquí había más pruebas para las licencias de los vehículos. Aquí el nuevo vehículo que te ponían era uno de hélices, ¿no? Uno como helicóptero pequeño. Que era el nuevo. Sí. Y de hecho, la verdad, Pilotwings de 4... sí era muy bonito, es decir, era un juego que ya se sentía más completo, por decirlo de alguna manera, porque o sea, como era más complicado, el ambiente 3D le daba pues más, hacía más espaciosos los tiros, ¿no? Entonces sí había veces que tenías que esquivar alguna columna o alguna cosa así, ¿no? que lo hacía, pues sí divertía más, la verdad, sí te metía más en el juego, ¿no? Sí. Sí, más que nada que se sentía ya, percibías más el entorno, los ambientes, ya veías todo edificios, el mar, todo se veía más interactivo de alguna forma, porque obviamente con Super Nintendo era un tanto más plano. Ajá. Y también los espacios, los mapas eran un tanto más pequeños que ya en el Nintendo 64. Sí, y de hecho en el Super Nintendo era una especie de logro técnico el juego, y ya en el 64 pues ya era algo más aterrizado, ¿no? O sea, no tenían que estar haciendo tanto truco visual con la rotación y con este rollo para que pareciera que eran 3D los elementos, ¿no? Porque ya cuando te aterrizas en el de Super Nintendo te das cuenta que todo está, ¿no? Pero sí, desde lejos pues se ve como diferente, ¿no? Es lo que le daba saborcito. Además de que algo que marcó mucho la diferencia es que en Super Nintendo, a final de cuentas, tenías todavía pues el clásico pad digital. Entonces cualquier movimiento, cualquier cambio de dirección, todo eso, pues era un tanto brusco, porque era de darle presiones ligeras para que fuera moviéndose. Y con el pad ya del Nintendo 64, pues ya estaba bastante adaptado a este juego, ya sí, con el control análogo sobre todo. Oye, y ahorita que mencionas del Pilotwings 64, que ya tenía personajes, a mí me llamaba mucho, me daba mucha curiosidad este juego, porque había mucho arte conceptual antes de que fuera lanzado, y sobre todo de los personajes, los renders de los personajes, ¿no? En posiciones y acá, cuando los ibas a seleccionar y los vehículos que podías utilizar. En el primer Pilotwings, pues no había personajes, ¿no? Los personajes eran los instructores. Y en realidad no se enfocaba tanto a mostrar. Sí, eran NPCs, ¿no? Y aquí como que sí, los personajes que agarrabas como que sí tenían cierto carisma, ¿no? Y obviamente sus diálogos y... De hecho, hasta reaccionaban, ¿no? A tus movimientos o a tus fallas luego. Porque tenían sus propias expresiones. Así es. Ok. Y ahí hasta fan art. Sí, hay unos vehículos bastante interesantes, ¿eh? En el 64. Sí. Ese helicóptero de una persona que le llaman, ¿qué? Girocóptero, ¿no? Girocóptero. No estoy seguro. Girocóptero. Y también vuelve a salir el individuo con las alas. Cierto. Uh-huh. También planeado. Cuando desbloqueabas todo, me acuerdo que era divertidísimo el extra que traía, que era el hombre bala. Ah, sí, cierto, sacas al hombre bala. Sí, sí, que ahí era de que te ponían un blanco bien lejos y a veces bien manchado, porque te lo ponían atrás de una montaña o algo así. Y tú tenías ahí que, órale, calcúlale y a ver si cae el tipo. De hecho, había una opción en el 64 que servía solamente para recorrer el mapa, ¿no? Sí, de hecho. O sea, podías volar sin ningún ningún objetivo, simplemente recorriendo el mapa. Sí, e incluso incluían también lo que era el replay. Ahí, como si fuera juego de carreras, ¿no? Que vieras cómo se empeñó. Que pues le dio la posibilidad de las capacidades técnicas de Nintendo 64. Y que también era un demo técnico, ¿no? Pues en cierta manera, y también fue lanzado junto con la consola el septiembre 29 de 1996. Fíjate. Ya llovió. O sea que ambos fueron lanzados prácticamente cuando salían sus consolas respectivas. De hecho, los dos salieron el mismo día que la consola. Por eso te digo que era como no siguieron la tradición. Ajá, o sea, debieron de haber seguido la tradición, y hubiera sido interesante ver un juego así en el gamepad del Wii U, por ejemplo, ¿no? Pues sí, a lo mejor también el Wii, ¿no? Porque si tú... Pero ya no se llamaba Pilot Wings. No, sí, creo que sí era Pilot Wings. ¿O sí? Déjate, checo el dato, pero... Sí, que yo recuerde... Ah, Pilot Wings para Resort. Resort se llamaba. Que más o menos era como que la un poco la evolución de, obviamente, del juego clásico, pero también como que rescataba cosas que ya habían desarrollado con el Wii Sports. Pero ese no salió en el Wii, salió en el 3DS. Sí, 3DS. Sí, cierto, lo estoy confundiendo. Y es que lo que pasa es que dicen que el Wii Sports Resort trae cosillas, ¿no?, de este juego. Fueron los que más bien como que agarraron entre Wii Sports y el Wii Fit. Ah, y ya utilizan a los personajes cabezones, a los Wii Fit. Agarraron muchos eventos que tenía el Pilot Wings y los metieron como propios. Entonces como que se diluyó entre todos esos juegos. Pues qué lástima, porque es uno de esos juegos emblemáticos de las consolas. Decisión también, porque al final de cuentas, quieran o no, lo que fue Wii Sports fue un juego bastante exitoso y muy popular, que yo creo cualquiera que tuvo un Wii tuvo que haberlo jugado alguna vez, y que eran de esos juegos simples y adictivos. Entonces también yo creo la popularidad de varios de los juegos de Wii se lo deben gracias a lo que ya venía desarrollando Pilot Wings, porque de alguna manera muchas mecánicas que ya traía Pilot Wings las implementaron de forma más natural en el Wii, ¿no? Sí, sobre todo lo que es varias pruebas de saltos, de vuelo, cosas así. De alguna manera Pilot Wings ya se había desarrollado, y ya nada más en varios juegos de Wii las implementaron ya usando las capacidades de Wii. Es más, de hecho isla que aparece en Wii Sports y en Wii Fit se me hace que es un poco, está un poco basada en la que venía de Pilot Wings 64. Pero bueno, el Pilot Wings 64 yo creo que es más recordado por los personajes, ¿sí? La verdad, como que sí le daba saborcito. Y ya con los Miis en los otros juegos, como que ya era... Eso sí. Medio genericón, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Recordemos que... Bueno, a mí, en el caso de los personajes de Pilot Wings 64, no siento que me haya identificado tanto. Igual ya era un detalle divertido, pero no siento que haya sido tanto la identificación. A lo mejor era porque me apantallaba mucho el arte conceptual. Cada rato te ponían fotos y yo todavía tenía hasta hace poco la revista con la portada. Es que yo creo que tiene que ver con las que están, ¿no? ¿No? Super Nintendo. Pues evidentemente se hace famoso porque en ese momento la consola que tenía más, digamos que mayor atractivo para el jugador era el Super Nintendo, ¿no? Pero posteriormente salió el PlayStation. Entonces, mucha gente se metió en el PlayStation y dejaron como que de lado los videojuegos de otras consolas, y tal vez los juegos de PlayStation sean más memorables de aquella época. Que me dejaste pensando, porque tenía su carisma, su personalidad los juegos de Nintendo. Los de PlayStation a mí me agradan mucho, pero la verdad era luego un mar de juegos que no eran tantos los que tenían tanta personalidad. También es eso cierto. Yo creo que está sucediendo algo parecido ahora, ¿no? Con tanto videojuego que está saliendo, que tenemos, por ejemplo, todos los días cubrimos notas de 20, 30 videojuegos que están saliendo. Entonces no nos damos abasto y esta generación se va a quedar como que con todo lo comercial, ¿no? Y no le va a dar chance a los más chiquitos. Entonces no sé, es como extraño, ¿no? El estar repitiendo de alguna forma como que la historia, cuando anteriormente, pues evidentemente tenías que gastar un montón de varo en comprar tus juegos, porque pues no podías recurrir evidentemente a la piratería. Cosa que sí, no les recomiendo, pero evidentemente no se podía recurrir a la piratería. Si acaso llegaban videojuegos pirateados, eran, pues yo me acuerdo de los de Nintendo, que llovieron, pero de la primera, sí, consola, Family, de, ¿no?, la primera consola llovieron. Sí. Y fíjate que yo no supe durante la época de los juegos pirata de Super Nintendo, porque existieron, pero eran muy pocos. Yo todos los de Super Nintendo eran originales, y más que nada creo que eran adaptaciones de las versiones japonesas. Sí, de hecho a mí me tocó jugar los juegos de los Super Butoden de Dragon Ball Z, me tocó jugarlos así, bootleg como les dicen. Y sí, la mayoría eran juegos de versión japonesa que traían para acá copiados, yo creo, y ya, pero no me tocó ver ningún juego. Por ejemplo, ahí en Nintendo Manía mencionaban mucho el Donkey Kong Country pirata, que porque supuestamente se liqueó lo que ahí entendí yo era que se había liqueado el beta o algo así del Donkey Kong Country, y lo empezaron a copiar. Entonces ellos lo mencionaban mucho, pero a mí nunca me tocó ver un Donkey Kong Country pirata, la verdad. No, ni a mí. Como que se me hace que tenías que ir a los mercadillos más especializados en esas ondas, ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta la fecha, hasta la fecha no me ha tocado ver un pirata de que no sea un juego japonés, pues que no sea un juego que adaptaron a una placa americana o a un cassette o cartucho americano, ¿no? A mí lo que sí me ha tocado ver son piratas, pero como digo, es de Nintendo, ¿no? O sea, sobre todo cuando vas a algún lado porque quieres encontrar algún título para tu colección y te das cuenta que el videojuego que te están vendiendo es un pirata, no es el original. Sí, o los de Game Boy, hijo, cómo inundaron. Que esos de Game Boy, y luego hasta la caja y todo, lo hacían de tal forma que mucha gente sí se iba con la finta. Sobre todo con los eran los mismos que les producían a Nintendo, hacían sus copias para ellos mismos, ¿no? Entonces las vendían por acá, las compañías que distribuían la piratería. Yo lo siento así. Sí, muy probablemente. Y bueno, ya regresando a Pilotwings, a final de cuentas es un juego que el concepto se ve muy simple, se ve complicado tal vez, pero que me cae que una vez que lo pruebas empiezas a agarrarle el gusto al reto, el reto de andar dominando todas las pruebas y andar desbloqueando todas las cosas, ¿no? Todos los detalles que trae. Y pues ya para ir al siguiente bloque, conclusiones que quieran decir, vamos primero con Miguel. Pues mira, como videojuego, y aunque no siento que en realidad haya algo en lo que, no sé, se pasó a otros juegos hayan tomado de él, sí le tengo un recuerdo así nostálgico muy, muy canijo, ¿no? Muy... Me recuerda mucho esa época, te digo, sobre todo por el bombardeo de Club Nintendo y porque todo el mundo conocía el juego de alguna u otra manera, más que nada por eso. Y no venía en bundle, en paquete con la consola no venía. El juego, bueno, al principio no venía con ninguno en Super Nintendo, luego ya venía con Super Mario World, creo. Pero la verdad sí era un juego muy, muy conocido, la verdad sí estaba divertido salir de la primaria los viernes y rentarlo y jugarlo un rato, ¿no? Y ya eran épocas muy diferentes a las de ahora, ¿no? Sí, y de hecho tan así que era el lanzamiento que me acuerdo que las cajas de las primeras consolas venían los juegos. Sí, de hecho sí. Y de hecho tiene como que el mismo estilo de F-Zero, ¿no? La música, no sé si la hizo la misma persona, pero hasta la música se parece y cuando ganas y todo el rollo. Sí, sí, sí. Incluso la misma simpleza, ¿no? Que ahí se nota cómo son juegos de lanzamiento. Sí, se nota de volada porque no tienes tantos objetivos que cumplir, ni el juego es muy largo, ni, o sea, es como que a lo que va, y se acabó. Sí, hay que llegar al final, hay que acabarlo. Ajá. Que además el final es muy cómico, está muy padre. Sí, el final está bastante curioso. Y bueno, si lo tienen, cuídenlo, porque es un tesoro. O sea, y sobre todo si lo tienen bien cuidado, es un gran juego, es parte de la historia de los gamers, y creo que tienen que conservarlo. Si aún lo tienen, consérvenlo, y si tienen una consola que está en buenas condiciones, que lo reproduzca, pues déjenselo a sus chavos para que prueben los juegos de antaño, que se den cuenta y se vayan entrenando, ¿no? Para los juegos de ahora, porque ahora los vemos como que eran muy complicados en su momento, pero en realidad ahora jugar un juego de simulación aérea es un despapalle, o sea, es completamente difícil, es imposible. Yo creo he visto a chavos que pueden con un simulador, incluso de cabina. O sea, ya de estos tipos profesionales. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible si yo no podía volar un Pilot Wings? Sí, sí, no, ya cada vez más especializados. Pues le está pasando como a los juegos de autos, ¿no? Que ya se han convertido tanto en simulación que ya son bastante complicados para... Pues para el jugador. Sí, claro, y antes tú recordarás que controles adicionales, pues no había muchos, cuando mucho te conseguías una pistola o algo así, y ahora tenemos controles específicos para ciertos videojuegos. Sí, sí, de hecho hasta hay juegos que traen su propio control. Y bueno, yo decir de Pilot Wings y de tanto del de Super Nintendo como el Pilot Wings 64 es hablar de un juego clásico que deben de mantener siempre en sus catálogos de juegos de ambas consolas, de Nintendo 64 y de Super Nintendo, que no importa cuántas veces lo hayan jugado o si ya lo terminaron o todo eso, es un juego que siempre va a traer esa satisfacción y esa factor de diversión cada vez que lo vuelvan a poner, porque es un juego que no se desgasta, que no lo acabas y ya dices, ya no lo quiero volver a jugar, sino al contrario, es de esos juegos que igual lo dejas descansar y lo vuelves a tomar y vuelves a disfrutarlo. No, el tipo de juego se presta para que lo mantengas y lo mantengas y lo mantengas. Entonces, pues es una recomendación simple, pero y que es fácil de conseguir, pero que nunca les va a aburrir. Y pues ya vamos siguiendo al siguiente bloque, a ver si se parece a este Cosmo, si no ya, porque es el que nos sugirió una sorpresa. Ya me dijo por Twitter. No me acuerdo a qué persona, porque había una persona también ahí que estaba en el flashback, que nos dejó toda su bola de sugerencias de juegos y que después los tuvimos que jugar aunque no nos gustaron. Suele pasar. Y bueno, ya nada más les recuerdo la dinámica, que si adivinan la canción del juego sorpresa, o más bien adivinan el juego sorpresa por la canción, que pues pueden escoger una canción para que la pongamos al final. Así que pues vámonos a la canción y regresamos. We'll be right back. Y no, al parecer nadie adivinó. Este juego FPS que originalmente salió para Mac y tiempo después para PC, de un estudio muy famoso que es Bungie, y pues es el juego de Marathon, el FPS, más o menos con el mismo estilo de Doom. Y pues para hablarnos un poco y darnos una introducción a este juego, pues escuchemos. Bueno, pues ahí está, que este era Marathon. Es una nave, es un juego que se basa de una nave. De hecho, se podría decir que es como la casi precuela de Halo. Se podría decir, pero no es oficial. Evidentemente, no dejaron, Microsoft no permitió que se hiciera referencias hacia Marathon porque no era conveniente. Había muchos seguidores de Marathon y pues no deseaban sacar una versión de Mac, eso es lo que yo pienso, estoy especulando. Pero bueno, vamos a la temática. Es la clásica historia de una nave espacial que se llama, precisamente como ya lo mencioné, Marathon. Es USC Marathon. Estamos hablando de que nos encontramos en el futuro, el año 2794. Y nos llega una señal de estrés, de socorro, ¿no? Desde la Marathon, y tenemos que ir ahí, ¿no? Porque hay que salvarlos. Se encuentran alrededor, están en órbita de un planeta en Tau Ceti 4. Y se supone que cuando llegamos nos damos cuenta de que la nave está invadida por extraterrestres, ¿no? Entonces son una civilización a la cual les llamaban los Four. Estas inteligencias, o sea, estos seres extraterrestres se han hecho de la nave, y sin embargo la nave no se encuentra desvalida para nada, porque tiene inteligencia artificial. Es una nave que se puede manejar sola, que tiene sus protocolos de seguridad, y que evidentemente en cuanto entra el personal de socorro, pues permite el acceso. ¿Cómo accedemos a la nave? Pues accedemos por medio de otra nave, evidentemente, pero ya cuando nos encontramos dentro de la nave, cada una de las terminales nos va dando como información de qué es lo que está sucediendo dentro de la Marathon. En cuanto llegamos, por ejemplo, a un cambio de nivel, la terminal nos va a teletransportar a otro nivel. Entonces, durante cada nivel vamos a encontrar varias de estas terminales, donde vamos a seguir encontrando información, donde nos piden que, donde nos dicen que debemos recuperar ciertos objetos, donde nos dicen que también tenemos que como limpiar, ¿no?, un nivel para evitar que se siga extendiendo la infestación. Y bueno, así se va llegando continuamente hasta que liberamos a la Marathon de los extraterrestres. Esto es en el caso del primer juego, ¿no? Marathon es una trilogía. Estás hablando de que es Marathon, Marathon Durandal y Marathon Infinity, si no me equivoco. Si no me dirán mis compañeros, porque ahorita no estoy muy concentrado. En lo que sería la Marathon 2, sucede que pasan como 17 años y nos encontramos evidentemente dentro de la misma nave, y la inteligencia artificial de la nave pues nos manda a enfrentar a otros seres extraterrestres, porque estos seres extraterrestres se están poniendo en peligro, pues digamos que a los seres humanos que se encuentran habitando un planeta. Este planeta creo que se llama Wolon, no estoy muy seguro. Y la raza de la que estamos hablando se llama Sift, que son los que están siendo esclavizados por los Ford, que son exactamente los mismos extraterrestres que invadieron la nave Marathon 17 años antes. Después de esto, continúa la historia, o sea, nos enteramos que los Ford quieren atacar a la Tierra, y mientras que los Luwon, que son la raza que está siendo sometida, pues intentan detenerlos, pero como que no tienen pues los medios, ¿no? Es cuando aquí entra nuestro héroe y tiene que ir descifrando algunos elementos, ir matando a algunos extraterrestres para ir activando cosas en la nave. O sea, hay ciertas misiones donde finalmente liberamos a ciertos personajes, y al final del juego tenemos que activar una inteligencia artificial que le llaman TOT, que es una inteligencia artificial de una civilización antigua que llamaban la J.R.O. Entonces, así es como termina. Se destruye al final a la armada de los Ford, y después saltamos al último de los juegos, que sería la Marathon Infinity. En la Marathon Infinity pues, se incluyen muchos más niveles que en el caso del Marathon 2, y la trama es un poco más complicada. Tenemos adiciones dentro del motor de juego que aunque son similares al anterior, pues se encuentra la llave de los Yaro, que es la inteligencia artificial de la civilización antigua, ¿no? Y después tenemos estos caminos entre niveles. Hay un arma específica que puede ser usada debajo del agua, y sus armas de fusión y trajes especiales. Y aparte, se atraviesan muchas líneas de tiempo, ¿no? Tenemos que averiguar qué es lo que pasa con los Wakagner, que es una especie de entidad, ¿no? Que es la que se ha liberado del sol de Luwon, y en esta misma línea de tiempo estamos obligados a destruir a la nave. O sea, tenemos que destruir la inteligencia artificial de la nave, y finalmente estas dos inteligencias, la TOT que les venía mencionando del Marathon 2, que es el Marathon Durandal, se fusiona con el TOT, ¿no? O sea, se fusionan las dos, Durandal y TOT, y al final del juego pues la máquina es activada, impide que esta entidad que se libera del sol de Luwon pues escape y cree más caos, ¿no? Es una especie como de, digamos que Galactus. Y así es como termina la saga. Después ya vendrán otros juegos de Bungie, pero no se llegaron a dedicar nuevamente a la misma temática hasta que entraron con Halo. Bueno, dejando de lado la trama, el modo de juego es muy parecido a Doom, o por decir es un Doom clon, o un Doom para Mac más bien, y trae todo el cotorreo, toda la onda noventerísima de que los malos eran como que diabólicos, y o sea, supuestamente eran extraterrestres, pero sí había calacas y cosas así que hacían que los papás se alborotaran a mediados de los 90, ¿no? Sí traía su cotorreo sangriento, medio gore. Pero pues más que nada era espanzurrar casi todos los extraterrestres eran, bueno, no Los primeros, digamos que extraterrestres, eran muy similares. Lo único que cambiaba era como el color de su vestimenta, ¿no? Y, uh-huh. y aparte, pues algunos sacaban uh-huh. Bolas de fuego, ¿no? O algo parecido. O de energía, ¿no? O de energía. Unos que se veían como medio jefes. Que me acuerdo que. Tenían unas capas. Que se teletransportaban, no sé. De hecho. Y unos cascos. Era un casco y prácticamente una capa. Y se teletransportaban cuando les querías dar de golpes, ¿no? Porque se te acababan las balas y ahí ibas de golpes y de pronto se teletransportaban. Yo creo que el problema que tenía era que si no te decían, o sea, si no te ponían el nombre del juego. Digamos que tú llegabas a una tienda y mirabas ese juego, no sabías que no era Doom. O sea, se parece demasiado a Doom, así los escenarios... cómo se ve todo, lo que sí para mí la música sí no le llega a Doom, pero en cuanto a gráficos sí se parece mucho y sí no. tiene el mismo estilo, ¿no? A mí personalmente yo creo que la música no le llega a Doom, la historia es superior a la de Doom. Sí, es que la historia, bueno, acuérdate que Carmack siempre mencionó que los juegos ni siquiera necesitaban una historia, ¿no? A él no le gustaba eso de que tuvieran historia los juegos. Para él los juegos son mecánicas y se acabó. Y estos vatos de Bungie siempre les ha gustado como meterle mucho mito a sus juegos, ¿no? Mucho, por ejemplo, como en el Halo que mucha gente argumenta que tiene una gran historia, eso es de super pitera, pero bueno. Y siempre sí, ahí hasta he escuchado que algunos dicen, ¿no? Ah, sí, ya decir al colmo, pero sí, yo también he escuchado esa tontería. Pero igual, pues desde entonces, ¿no? Ya traían esas ideas los de Bungie. Sí. Y yo creo la bronca aquí de que la forma en cómo se tiene que contar la historia en estos juegos, porque al final de cuentas, pues tienen todo el... usan toda la plataforma de Doom, que la verdad está muy limitada. Uh-huh. O sea, en primera es un pseudo 3D, porque sí los escenarios 3D son más o menos las paredes de los escenarios. Sí, eran porque los que personajes prácticamente eran ¿cómo les llaman? Sprites. Sí, un modelo 2D sí. Que nada más te ponían y te lo iban girando. Pero esto cambió cuando llegamos al Durandal 2, porque en el Durandal 2 ya se veían más tridimensionales. Pero bueno, lo que iba es que la historia muchas veces la terminaban contando como que en textos, como que en cosas que ibas a encontrar en el camino. No necesariamente veías a los personajes. No, prácticamente las cosas. Era un juego, pues digamos que en el modo single, o sea, en el modo solo de un jugador, pues era como una misión autista, ¿no? De meterte mucho en el juego, leer mucho la historia, y era realmente lo que te adentraba en el juego era la historia que venía en las terminales. Y el juego de acción era el menos importante, lo importante era que ibas como cubriendo una historia y al final se te presentaba tu fin, o sea, todo completo, ¿no? Era como ir recorriendo una novela. Sí. Y aparte, también yo tengo una queja con eso de las terminales, porque si bien está bien implementado, porque al final de cuentas es parte del entorno, parte de ese ambiente de ciencia ficción espacial, pero cuando te pones a ver todo el asunto de la terminal, te lo ponían como texto de computadora de esos viejos por comandos, o como una terminal, pues. Y entre toda la paja que te echaban técnica y todo eso, de repente tenías que andar pescando la información que venía. Por ejemplo, si activas alguna puerta o algo así, te ponía que protocolo. Aparte, no sé tomando, qué, tomando qué en cuenta que los videojuegos de esa época la mayoría no tenían traducción en español, entonces era más complicado. Sí. Sí, ¿no? Y como que se hacía un poco pesado leer eso. Ahora bien, yo también lo que he sabido de este juego, de por qué no tuvo el éxito que a lo mejor pudo haber tenido, es que el principal factor es que lo lanzaron para Mac. Sí, tomando en cuenta el mercado, ¿no? El era mucho más reducido en esa época que ahora. Ahora ahí tiene un mercado más grande y tal vez si sale un juego, pues puedan competir, ¿no? Pero sí, en esa época, pues estamos hablando menos terminales. Sí, y pues por lo mismo se conoce muy poco, se adaptó ya para PC tiempo después, pero realmente no levantó. ¿Por qué? Porque ya de por sí Doom ya tenía sus fans en PC, ya tenía un fanbase muy grande, y por otro lado pues sí, ya estaba Doom en 3D. Sí, o sea que simplemente no podía competir contra tales títulos. Y peor tantito, que fue lo que también lo hundió un tanto en el olvido al juego, que después lo lanzaron para su consola de videojuegos fallida de Apple. Sí, sí, que fue un total fracaso. Igual que el Newton, te acordarás. Entonces, ¿no? En esa época también sacaron un handheld que se llamaba Newton, sí, que fue pues genial, ¿no?, en su momento, pero era carísimo. Y era muy difícil también desarrollar este software para ese handheld. Y después luego salió esta otra compañía que se llamaba, ¿te acuerdas? Que comenzaron a sacar este así también de estos dispositivos de como el Newton. ¿Cómo se llamaba? Sigamos. Bueno, nada más rescatar ahí un poco el chat, que lo tenemos un poco olvidado. Hay una disculpa. Que por ejemplo este meme Medina, desde lo de Pilot Win, nos preguntaba si era el juego bueno, y pues ya le contestaron que sí valía la pena, pues, y que a lo mejor lo va a conseguir. Pues yo creo que debemos de decir que el juego es gratis desde hace del Pilot. No, digo del anterior, del Pilot Win. Y luego de este, pues creo que comparto la opinión de M. Medina de que hay FPS, hay como que no. Yo no le hago a los FPS, yo tampoco. Yo la verdad he tenido muy pocos acercamientos a los FPS, pocos me han gustado, la verdad no es uno de mis géneros que me agrade. Esos yo creo que tiene su nicho. No me acostumbro mucho a la perspectiva. Y sobre todo Marathon. Ajá. Marathon yo lo recomendaría, por ejemplo, para los fans de Bungie, de los que se generaron desde Halo, ¿no? Entonces, si tú eres fan de Halo, tienes que jugar Marathon. Y por ahí Mitlantecutli le dice que le recuerda la trama de una película, pero que no se acuerda cuál era. Y también mencionan, por ejemplo, de Starship Troopers, que sí era esa la película la que mencionaba, y Betotti dice que muy buena película, pero que no era esa. Y también le preguntan a de Amy Medina si no jugó Half-Life, que también es otro de esos juegos muy, muy, muy populares. Y de hecho creo que fue el mejor juego de su década, ¿no? Fue el mejor juego de la década, o sea, por lo menos en FPS. Sí, en FPS sí fue muy, muy importante, pues salió en el 98, ¿no?, el Half-Life, y sí marcó un antes y un después. Pero fíjate que yo no lo considero tanto FPS, porque la verdad es que para empezar tardas un buen rato en poder empezar a disparar, y en el juego no todo es disparar, hay mucho acertijo y mucho estar buscando caminos en vez de estar matando gente. Y en el caso de juegos como Maratón o Doom o ¿cómo se llama el otro, el de los lentes, el que acabas de mencionar ahorita? El Duke Nukem, sí necesitabas matar para poder avanzar. No, pero es que habían dos variantes en FPS, ¿no? Estaban los Kill Em All, ¿no?, que eran para estar matando a todos, ¿no? O sea, no tenías que resolver acertijos ni nada, simplemente cumplías con matar. Y estaban los otros que sí tenían como claves, como que tienes que hacer esto, ¿no? y tienes que resolver un pequeño acertijo. Entonces ya era como una combinación de géneros, ¿no? Eran los FPS mezclados con con juegos de puzzles, ¿no? Con puzzles. Que de hecho es de un poco sí. Eso metieron en este, ¿no? En el Marathon. Que, el primer escenario, cómo me frustraba, porque está bien enredado, es que te tienes que acostumbrar primero a la mecánica de Marathon, pero es que como no te dicen nada, tienes que jugar al ensayo, ¿no? O sea, tienes que jugar al error y al, ¿cómo se dice? Sí, equivocarte, tienes que equivocarte y, sí, prueba y error. Prueba y error, sí. Sí, y además, bueno, lo que mencionabas hace ratito, de que también actualmente vale la pena, pueden probarlo fácilmente, porque hay una versión open source de Marathon, que se llama Left One. De hecho, se liberó el código fuente, lo liberó entonces, Bungie en el año 2000. Y pasaron muchos años antes de que saliera este proyecto, fueron 6 años. Y desde el 2006 tenemos los juegos la trilogía de Marathon completamente gratuita. Así que si no la han jugado, ahí se encuentran. Uh-huh. Sean pacientes, porque estamos hablando de un FPS de aquella época y tal vez Marathon sea muy diferente a los que hemos jugado. Entonces, hay que ser pacientes para tratar de entenderle a la historia. Sí. Es que, bueno, no. Te diré, a final de cuentas, no soy fan de los FPS. No. Pocas palabras positivas van a salir de mi boca de ese género de juegos, que la verdad muchas veces termino diciendo son pan con lo mismo. Por más que me metan historia o lo que quieran, no me siento cómodo con esos juegos. No me divierto, simplemente, que es lo importante. A mí ese tipo de juegos ocupa mucho aderezo, ¿no? Como por ejemplo los Bioshock, que les meten mecánicas diferentes y una ambientación más curiosa, no más así como que ponte a matar y cosas. Pero bueno, lo que vale la pena de Maratón Durandal, no sé si ya vayamos a pasar ¿cómo se dice? Las conclusiones. Yo lo que rescataría de Maratón Durandal, que la verdad a mí no me tocó en su época y más que nada por eso no le tengo el cariño que se ve que Kraken le tiene, la verdad, o que se escucha que Kraken le tiene. Pero la verdad es que vale la pena conocerlo porque fue uno de los primeros juegos de Bungie, ¿no? E incluso sentó las bases para lo que sería Halo. Y como se mencionó hace rato, pues Halo es una especie de secuela espiritual de la serie Marathon, ¿no? Entonces, vale mucho la pena conocerlo. Aunque es verlo por ahí en YouTube o no sé. Y de hecho está disponible. No sé si todavía está disponible en Xbox, fíjate, porque con eso de que se les fue Bungie. Pero cuando salió Halo 3, en esa época sacaron poquito antes el Maratón Durandal, el primero. Y así como dato extra, en el Halo 3 hay un logro que todavía me acuerdo, que tenías que agarrar unas terminales, tenías que desactivarlas o algo así, y te daban el logro de Maratón, ¿no? Y era como un guiño a este viejo juego. Esos juegos anteriores, sí. Ajá. Sí, sí. Y bueno, yo digo que a final de cuentas la opción más fácil es la versión open source, la de la Left One, que es completamente gratuito. Y que de hecho pues es y los puede correr hasta una computadora, una netbook. Sí, son juegos ya viejitos. Sí. Imagínense si corrían con procesadores de 40 Hz, o sea, no, ni siquiera hablamos de kilohertz, ¿no? O sea, hablamos de megahertz, ¿no? Era megahertz. No, 40 megahertz. Era megahertz, sí. o algo así, no. O sea, no llegaban a los videojuegos. Entonces eso, pues, evidentemente lo pueden correr sin problema con cualquier tarjeta de video, ya sea integrada o dedicada. E incluso lo han adaptado para varias plataformas, sobre todo para móviles. Entonces está disponible en muchos. Se encuentra partes, disponible para Mac, para Windows, para Linux. Ah, sí, también para Linux, sí, cierto. No, y aparte, tienen unas opciones adicionales a las historias, ¿no? También tienen conexión a través de internet, se pueden meter a una partida por medio de un IP y alguien puede alojar una partida y entonces comenzar pues un juego multiplayer. Fíjate, o sea, lo que es esencialmente todo. Que yo creo que es lo más deben de tener, ¿no? Lo más atractivo de la serie de Marathon, ¿no? Para que la conozcan, pues bájenselo con sus cuates, si quieren jueguen el juego de historia, pero pues también pueden jugar el multiplayer, tienen varios modos, se van a divertir. Ahí está la opción. Y pues yo nada más digo, para los fans de FPS o que quieren probar algo parecido a Doom y que no les cuesta nada, que pueden conseguirlo muy fácilmente, pues ahí está Marathon. Ahí para que lo prueben. No puedo decir más porque la verdad no me sale de okay. del corazón decir algo más de este juego. Pero pues ahí fue a final de cuentas esta elección y recomendación de Cosmo, que ella no, hay que darle de no la pagará por no estar aquí. Sí, sí. Y bueno, vamos a empezar a despedirnos de este programa, que espero que lo hayan disfrutado. Y pues empezamos con... Bueno, Kraken, chicos, nos vemos en la siguiente ocasión. Que muchas gracias a Sorcerers por invitarme en esta ocasión, que trató de uno de mis videojuegos más queridos, porque se trata de mi primer FPS, ¿no? Yo soy de esos jugadores de FPS, la verdad, soy lo contrario a Sorcerers, pero pues bueno, dicen que para gustos colores. A los fans de Halo, por favor, chéquenlo, les va a encantar. Y bueno, gracias por estar con nosotros, a todos los del chat, y nos vemos en la siguiente. Y recuerden que el día de mañana tenemos el Cine Plus, no se olviden. Sí, otro nombre, otra forma de llamarlo en vez de Cine Plus. Ahí también Cine Plus. pues muchas gracias por acompañarnos en otro flashback más, sin Cosmo, que es... Ya van tres, señal del apocalipsis, o algo por el estilo, por ese zombie. Esperemos que regrese el siguiente, y si no, pues a ver cómo nos la arreglan, ¿no? Porque pues él es como que la estrella del programa. Y pues muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente flashback, a ver de qué se trata, ¿no? Y pues yo agradecerles también ahí que nos hayan escuchado, que nos hayan acompañado en este programa, los que estuvieron en vivo en el chat, en este Mixler, y también pues dejando mensajes en Twitter, y a los que nos están descargando ahí por iBook, por iTunes y por Google Play, ya saben, la recomendación también de que nos dejen sus comentarios ahí en nuestra página, en resetmx.com, en el apartado de podcast. Ahí sí, ya saben que recibimos sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas, críticas, cualquier cosa, son muy importantes para nosotros. Y pues ya nada más les recuerdo que me pueden contactar en redes sociales como SorceresZ en todos lados, excepto en YouTube, donde me encuentran como SorceresZZ, y donde también tengo videos de anime, de cosas de anime. Y pues ya nada más vamos despidiendo también a los del chat, a los que nos acompañaron, que aquí tenemos a Alex Wayne, al abuelo Kraken, a Hurtas 86, a Indie Linux, a Genmig, a Vinclante Cutli, a Monkey, y pues ya por ahí que ya también se despidieron de Toti y M Medina, pero ahí todavía vemos sus mensajes. Entonces gracias por acompañarnos. Y bueno, ya nada más mencionarles que los medios de contacto, nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com/reset.tv, en Twitter. También aquí Roque Peña desde Misle nos pide también que le mandemos saludos. Nada más le recordamos que mejor para la próxima se integre ahí a resetmx.com, que es donde tenemos nuestro chat. No nos damos abasto. Porque luego no alcanzamos al... Sí. Y bueno, también que nos encuentra en Twitter como @resetmx, nuestra página web www.resetmx.com. Y pues también ahí que nos acompañó este Retro Miguel ahí con los del podcast, hermano del Retrocast, que lo escuchan los domingos a las 8 de la noche de fuera de Baja California, y en Baja California pues a las 6 de la tarde, ¿no? Ahí también para que lo chequen. Para que escuchen. Le caigan. Y pues sí. Y pues el juego de la siguiente semana, el juego conocido, va a ser Snatcher. ¡Oh, my God! El juego antes de... lo voy a presentar yo. Ok. Sí. De sus primeras creaciones de Kojima. Y aquí la tendremos y vamos a hablar, que es uno que tendremos que recordar bien. Y pues ya saben, y un juego sorpresa que por ahí va a estar interesante. Yo soy Sose de Zeta y pues gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Que la pasen bien. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.